Nosotros lo que vemos es que hubo una escala represiva con la cuestión de Bernie, porque si bien ya venía habiendo de antes casos de gatillo fácil y muertes en lugares de encierro, lo que hicieron ahora, utilizar la pandemia en la cuarentena, ¿no?, para hacer control social en los barrios, meter más policías por todos lados, sumar la fuerza federal, la de los gendarmes, y como siempre lo que más sufren son los barrios más pobres, que es toda una política represiva para contener toda la crisis económica y social que está generando esta situación de pandemia, ¿no? Igual es toda una política nacional, porque no es solo Bernie, la ministra de Seguridad de Nación, el presidente Alberto Fernández, también tiene responsabilidad por la situación represiva, porque ha habido casos como la de Facundo Escalzo, donde la que fusiló al pibe de 18 tiros fue la gendarmería. ¿Qué responde a la ministra de Nación y responsabilidades el gobierno nacional y mucho más en casos graves, como los de desapariciones forzadas que hubo, ¿no? El caso más difundido y uno de los más graves en cuarentena, que es el de Facundo Asturillo Castro. Sandra, y una pregunta, ¿cómo se preparan de cara a la marcha del 28? Bueno, de cara a la marcha del 28, este 26, vamos a hacer por segunda vez en La Plata la marcha contra el gatillo fácil y la represión estatal. La marcha comenzó hace 6 años, de la mano de Nancy Sosa, la mamá de Ismael Sosa, un pibe torturado y desaparecido y asesinado por la policía de Córdoba en un recital de La Renga. Nancy empezó haciendo la marcha por el caso de su hijo y después otros familiares se sumaron. Hoy esta marcha ya es referencia en Capital Federal, que todos los 27 de agosto de hace 6 años se hace la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que incluye no solo casos de gatillo fácil, sino también reclamos por las causas armadas, por la policía y el Poder Judicial, los reclamos de los pibes privados de libertad, la criminalización a quienes trabajan, perdón, no me salió bien la palabra, en la calle, la represión de las diversidades de género y todos los reclamos que hacen a lo que denominamos una política de Estado. Por eso decimos que la represión es una política de Estado, porque gobierne quien gobierne, todos los gobiernos han matado, fusilado y desaparecido a nuestros pibes, ¿no? Sandra, volviendo a lo que decías antes, ¿no?, de la imagen central que tal vez toma Bernie, pero es importante esto de remarcar que no es una política nada más de provincia, y ha sido una política que se reforzó durante la cuarentena, la política represiva en las distintas provincias, incluso al principio de la cuarentena con bloqueos de barrios populares en distintas provincias. ¿Ustedes creen que como colectivo, si lo vienen charlando, esta política vino para quedarse, este recrudecimiento del aparato represivo, o es una cuestión de cuarentena, de querer marcar la cancha? ¿Cómo lo ven? Bueno, esto, como dije más adelante, no, esto viene pasando ya de hace rato. Los gobiernos cambian y la represión, las muertes y las desapariciones siguen pasando. Sabemos que En época de algunos gobiernos son más fuertes, en otras son más leves, pero no cambian nada. Los gobiernos van pasando y la represión sigue continuando. La pandemia la utilizan para meternos miedos y para tenernos dentro de nuestras casas, y la represión la vienen usando de antes de pandemia y de antes de cuarentena. Sandra, para cerrar, repetir por favor el día y horario y dónde nos concentramos para la marcha. Te puedo contar por qué en La Plata decidimos comenzar. Dale. A hacer el año pasado. Sí, sí. En La Plata decidimos comenzar el año pasado porque nos parecía que había muchos casos de gatillo fácil y muertos y distintas represiones en la provincia de Buenos Aires. Y como acá está la gobernación, la sede política de conducción de la policía bonaerense y servicio penitenciario, nos parece importante manifestarnos frente al poder con los familiares y los de los pibes y las pibas caídos y con las organizaciones sociales y políticas que nos acompañan. El año pasado nos acompañaron los familiares de la masacre de San Miguel del Monte, que fue uno de los peores hechos represivos de la gobernadora María Eugenia Vidal, junto con la masacre de Pergamino y de Esteban Echeverría. Este año vamos a salir a denunciar toda la escala represiva que se viene dando en la cuarentena, con la política de Bernie y Kicillof. Son más de 20 casos de gatillo fácil y en total más de 75 personas asesinadas por el aparato represivo de Estado, sea en comisaría, en cárceles o en la calle, con los casos de gatillo fácil. Por eso los invito a marchar este 26 de agosto a las 12 horas, en 7:50, para gritar ni un pibe menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Y otra cosa que también voy a seguir pidiendo y exigiendo va a ser justicia por mi hijo Omar, ya que la Suprema Corte bonaerense confirmó la absolución del policía asesino de Omar. Desde el colectivo contra el gatillo fácil y la familia de Omar repudiamos el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que el pasado 27 de julio rechazó el recurso de queja que presentamos ante ese órgano tras la absolución del policía asesino Diego Walter Flores en debate oral y su confirmación en casación. Una vez más, la justicia penal demuestra que para los pobres no hay justicia, solo bala e impunidad. Sandra, te agradecemos muchísimo, te acompañamos en la lucha para que haya justicia por Omar y por todos y todas las pibas asesinadas por la policía, por el Estado. Vamos a estar acompañando esta nueva marcha contra el gatillo de este año y bueno, seguiremos exigiendo justicia por todos los pibes asesinados por el Estado. Muchísimas gracias. Yo le pido a la sociedad que el barbijo no nos calle y que salgamos a la calle a pedir que no sigan matando a nuestros pibes. Le pido a las organizaciones que acompañen. Es importante seguir marcando que la policía no nos cuida, que los pibes de los barrios no son peligrosos, que sí es peligrosa la policía que debería cuidarnos. Abrazo.